Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:00 de la mañana, tenemos 13 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 5 de marzo. Ya lo han escuchado ustedes, Antonio Bazán, hoy es el primer viernes de desescalada al haberse levantado ese cierre perimetral del municipio, aunque se mantiene el de la Comunidad Valenciana, hay que recordarlo, los datos invitan a ello, aunque de momento no hayamos alcanzado ese objetivo de inmunizar a la mayoría de la población. La vacunación va lenta en la comunidad porque las dosis que llegan son escasas para iniciar esa vacunación masiva que se espera para el mes de abril. Y se espera con mucha impaciencia desde los sectores más castigados por la crisis que nos está dejando esta pandemia. Las vacaciones de Semana Santa se acercan y de momento se mantienen a la vista de lo ocurrido con la propuesta del Gobierno valenciano de anular las vacaciones educativas de las Fallas en Valencia como medida preventiva para evitar contagios. Una propuesta que ha sido rechazada por padres y profesores. Desde la Consellería de Sanidad se pide prudencia y responsabilidad, sobre todo de cara a este fin de semana, en el que las restricciones a la movilidad se han suavizado en las poblaciones que, como Elche, superan los 50.000 habitantes. No se quiere dar un paso atrás, ahora que los hospitales han comenzado a recobrar esa normalidad después de haber estado al borde del colapso con las UCIs llenas y con una tasa de fallecidos muy superior a la que registramos el pasado año. En Elche llevamos 2 días sin registrar fallecidos por COVID, un dato que queremos mantener, por lo que se pide mucha responsabilidad individual. Hoy, viernes, en nuestro programa La Glorieta, por ser viernes, abrimos ese rincón de la cultura con Antonio Bazán para hablar de una mujer que se ha convertido en leyenda en el teatro francés, la española María Casares, la gran olvidada de España y la que está considerada patrimonio nacional en Francia. En unos minutos, además, conoceremos las actividades que siguen realizándose desde la Asociación de Voluntarios Concienciate y sobre las 10 de la mañana entrevistaremos a la nueva secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, la ilicitana socialista Toñi Serna, quien nos hablará de la memoria histórica. A grandes rasgos, este es el contenido de nuestro programa de hoy. Les invitamos a que se queden para iniciar en primer lugar nuestra ruta musical que hoy se inicia con las estrellas de Marina Rosé y con hoy la música va a ir de duetos, de dúos. La cantautora catalana, figura clave de esa segunda generación de la nueva cançó, la escuchamos aquí y además a un artista que le encanta la música con filosofía, la vamos a escuchar interpretando junto a Paco Ibáñez, Ruta de las Estrellas. Tienes la luz de una estrella allá en la frontera sobre tu camino. Tienes la luz de la aurora allá en la loma sobre tu destino. Tienes la luz de la luna allá en la colina sobre tu vestido. Tienes junto al río Bravo y allá en el cerro piedra y camino, pidiendo que todo lo que es bueno se vuelva plateado, todo lo que es bueno se vuelva plateado. La brisa va murmurando que tu dolor será calmado. En esta noche tan clara que tu dolor será calmado. Que todo lo bueno sea plateado. Y así

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 9:15 de la mañana y después de esta selección musical de dúos, vamos con la primera de las entrevistas. Hablamos de la asociación Conciénciate, que nació en 2017 con el objetivo de aportar a esta ciudad un grupo de voluntarios y voluntarias comprometidos en la ayuda social. Pues esta asociación acaba de poner en marcha esta misma semana talleres formativos para personas sin hogar en colaboración con Caritas Elche. Para hablar de estos talleres y de sus objetivos tenemos ya en el estudio a uno de los responsables del comité directivo de esta asociación, Antonio Luis Martínez Pujalte, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Antonio Luis. Buenos días. Talleres formativos para personas sin hogar. ¿Por qué este recurso? ¿Era necesario? Bueno, la realidad es que esto nace de que el año pasado, durante el confinamiento, el ayuntamiento puso en marcha, como recordáis, un albergue provisional para personas sin hogar en el Polideportivo del Toscar y tuvimos la iniciativa y se la comentamos al ayuntamiento en aquel momento de poner en marcha un conjunto de talleres formativos que además permitieran que las personas sin hogar que estaban allí confinadas en el albergue pudieran aprovechar el tiempo. Y la verdad es que la experiencia resultó muy positiva, tanto es así que por esta iniciativa hemos recibido un premio de ámbito nacional, hemos recibido el segundo premio en el marco de los premios al voluntariado universitario que convoca cada año la Fundación Mutua Madrileña, y la positiva experiencia del año pasado nos llevó pues a plantearnos el volver a repetir esta actividad y se lo planteamos a Cáritas. Cáritas tuvo una... le pareció muy adecuada y tuvimos una acogida muy satisfactoria y entonces pues hemos decidido volver a ponerlo en marcha, pues en este caso con los usuarios del Centro de Personas Sin Hogar de Cáritas y lógicamente no sustituyendo sino complementando a la labor formativa que ya realiza la propia entidad Cáritas Elche, ¿no? ¿Y cómo es ese complemento? Porque supongo que los talleres de Cáritas van dirigidos a formar a las personas en un oficio, pero los vuestros, ¿a qué va? Claro, no, nosotros lo que hemos querido es organizar un conjunto de talleres que sirvan para completar, como decía, lo que hace Cáritas e ir más a aspectos que puedan mejorar su formación cultural general y sus habilidades sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos previsto pues un conjunto de un total de 5 talleres, que son uno de cultura general, deporte, manualidades, juegos grupales y lectura, ¿no? Con esa doble idea de favorecer la interacción social, de mejorar las habilidades sociales de estas personas y de mejorar también su formación cultural. Y en ese sentido, por eso creo que ofrecen un buen complemento, y así nos lo han comentado ellos, ¿no? A la labor que ya realiza Cáritas con sus usuarios, ¿no? Los usuarios supongo que serán totalmente distintos a los que estuvisteis interviniendo en la primera ola con ese albergue que se creó de forma provisional. ¿Son los mismos? ¿Hay otras personas? No, son personas distintas, pero hombre, yo diría que el perfil es un perfil parecido. Es decir, se trata de personas que se encuentran en una situación de clarísima exclusión social, que no han tenido pues posibilidades de formarse, muchas veces ni siquiera de tener un empleo, son personas sin hogar. Y lo que sí que sucede, la diferencia que sí que encontramos entre los usuarios de este año y los usuarios del año pasado, es que los usuarios de este año, al formar parte ya de un programa desarrollado por Cáritas, pues ya tienen un cierto bagaje, ¿no? Y por tanto resulta más sencillo interactuar y trabajar con ellos y conseguir que se vean motivados, ¿no? De hecho, los primeros talleres que se han celebrado esta semana, pues yo creo que fueron muy, muy positivos, así nos lo trasladó también la coordinadora, fueron muy positivos, muy enriquecedores, tanto para los usuarios como para los propios voluntarios, ¿no? Porque aquí hay que... yo creo que hay que recordar una idea que siempre decimos, y es que el voluntariado supone ayudar a los demás, pero al final el voluntario a través de la acción voluntaria que realiza, a través de esa ayuda a los demás, de esa manifestación de solidaridad, se enriquece también él mismo y aprende muchas cosas que de otra forma no tendría la oportunidad de aprender, ¿no? Lleváis tan solo días con estos talleres, supongo que aún no sabéis qué taller es el que más está gustando o ya venís de la experiencia anterior y por eso bueno, habéis apostado por lo seguro. Sí, bueno, los talleres son básicamente, los en líneas generales son muy parecidos a los que se hicieron el año pasado. Bueno, vamos a ver, yo creo que la realidad, el primer día se hicieron de estos cinco talleres dos, se hizo cultura general y deporte, los dos les resultaron muy interesantes y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? Con los talleres se van a realizar tres días a la semana. Y contamos con 20 voluntarios que irán los distintos días y que se ocuparán de los distintos talleres y esperamos que sea una actividad pues muy, muy provechosa y que contribuya, como decía, pues al desarrollo de estas uh-huh. personas que se encuentran en situación de exclusión. El poner en marcha ni más ni menos que cinco talleres para el albergue de las personas sin hogar, esto pone de manifiesto que os sobran voluntarios, porque la tarea que está realizando Conciénciate desde que estamos en pandemia, pues digamos que ha sido muy, muy acelerada, muy abultada. Porque sí. Son muchas las campañas de recogida de alimentos, de acompañamiento de las personas mayores, de atenderlos en casa. El trabajo es importante. Sí, vamos a ver, no nos sobran voluntarios. Es decir, todas las manos son bienvenidas y, de hecho, semana tras semana estamos recibiendo continuamente un flujo de voluntarios nuevos que, por las razones que sean, por las redes sociales, por la difusión que hacéis los medios de comunicación y que os agradecemos mucho, pues están y nos piden información, se incorporan a la asociación, hemos incorporado nuevos voluntarios, pero tenemos tantas actividades en marcha que todas las manos son bienvenidas. Es que en estos momentos estamos realizando, tenemos voluntarios, muchos voluntarios que están colaborando con la Fundación Un Abrazo de Luz, atendiendo a niños en riesgo de exclusión social. Tenemos voluntarios que colaboran con diversas asociaciones de discapacidad de la ciudad. Tenemos una recogida de alimentos en marcha. Cada día, yo quiero subrayar esto porque es una de las actividades más importantes que hemos puesto en marcha este año, cada día nos llegan entre 4 y 8 peticiones de servicios sociales del ayuntamiento para que llevemos alimentos a familias en situación de emergencia. ¿Esos alimentos de dónde salen? Pues salen de los donativos que hacen los ciudadanos en los supermercados en los que estamos haciendo una recogida, que ahora mismo estamos haciendo una recogida en 9 supermercados de la ciudad, y lógicamente, y esos alimentos se llevan al depósito, al Banco Municipal de Alimentos, y desde allí se preparan lotes para las familias. Todo eso exige, pues lógicamente, un número muy alto de voluntarios, ¿no? Y yo quiero subrayar que esta es una tarea muy importante, que estamos atendiendo a muchas, hemos atendido yo creo que desde el mes de noviembre a más de 300 familias en situación de emergencia, pero claro, para eso necesitamos recoger alimentos. Por eso yo volvería a hacer un llamamiento a los ilicitanos a su generosidad, que no puede reducirse a la etapa navideña. En Navidad tuvimos una increíble cantidad de donaciones, pero las necesidades no son solo en Navidad, las necesidades son durante todo el año. Y hay algo que escuché, porque el lunes fue el Día Internacional del Voluntariado de Protección Civil y quien recibió la placa conmemorativa por el trabajo que realizan estos voluntarios, pues el representante dijo en su discurso que lo habían pasado muy mal, habían sido momentos muy difíciles durante la pandemia, pero que lo que estamos viendo es la punta del iceberg, porque dice que va a haber mucha necesidad de emergencia social. ¿Vosotros también coincidís? Sí, vamos a ver, nosotros estamos detectando que hay familias que probablemente en el año pasado, antes de que iniciase la pandemia, estaban en una situación económica razonable y que por haber perdido sus empleos porque por la crisis económica que ya se empieza a notar y que se notará más, pues están pasando a tener situación de necesidad, ¿no? Bueno, pues hay que atenderlas, no podemos consentir que en nuestra ciudad haya nadie que pueda pasar hambre, porque tenemos recursos para evitarlo. Entonces lo que hace falta es que todos pongamos nuestro granito de arena y que todos seamos un poquito más generosos, ¿no? Que yo creo que los ilicitanos somos muy generosos, por supuesto. Pero tenemos que darnos cuenta, y vuelvo a insistir, de que las necesidades no se producen solo en Navidad, ¿no? Que la generosidad, claro, hay que extenderla durante todo el año. Es que se lo he preguntado porque acaba de dar el dato de que a diario reciben en torno al 4 u 8 peticiones de servicios sociales de familias que necesitan esos alimentos. Esas peticiones se han incrementado en 2021 con respecto a 2020. Bueno, yo no puedo darte una referencia comparativa porque Concienciate coordina y ha puesto en marcha este Banco Municipal de Alimentos solo desde el pasado mes de noviembre, ¿no? Antes, bueno, pues el año pasado ese apoyo lo realizó fundamentalmente DIA, que es otra de las entidades de nuestra ciudad a la que hay que reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho en esta situación de pandemia. Yo creo que el año pasado, durante la época del confinamiento, hubo un número muy elevado de peticiones, hubo necesidades más probablemente en ese momento, en esa época del confinamiento domiciliario, hubo más necesidades que ahora. Pero lo que en cambio ahora detectamos es que esas necesidades se mantienen en el tiempo. Es decir, que durante el confinamiento pudo haber, pues eso, alguna persona que había perdido su empleo, que había dejado de trabajar y que tenían unas necesidades puntuales, ¿no? Ahora lo que vemos son necesidades que se van a mantener en el tiempo porque son de personas que probablemente van a tardar en recuperar su puesto de trabajo, en recuperar una posibilidad de inserción social, ¿no? Pues Antonio Luis Martínez Pujalte, a la Asociación Concienciate ha comenzado 2021 con voluntarios decididos a entregarse a los demás. Han comenzado ya con actividades como esa coordinación del Banco Municipal de Alimentos, con esa recogida o ese llamamiento a la población de solidaridad para que donen sus alimentos y supongo que productos también de primera necesidad. Sí, nosotros recogemos dos tipos de productos. Por un lado, alimentos. De todo tipo, pero alimentos básicos, alimentos no perecederos. Por ejemplo, ahora mismo una de las cosas que más necesitamos son conservas de carne, conservas de también caldos. Y luego recogemos otro segundo tipo de productos que son productos de higiene, tanto de higiene personal como de higiene del hogar, lejías, detergentes, etcétera, ¿no? Eso es lo que recogemos y lo que llevamos a las familias que lo necesitan. Y no solo están con las campañas, también ahora con los talleres formativos de personas sin hogar. ¿Y hay más objetivos de cara al 2021? Bueno, ya digo, tenemos todas estas actividades en marcha. Lo que nos gustaría, pero eso tiene que esperar a que la situación sanitaria mejore y a que avance el proceso de vacunación y las normas sanitarias nos lo permitan, pero lo que nos gustaría es cuanto antes poder retomar una actividad de voluntariado que hemos venido desarrollando hasta el inicio de la pandemia y que ha tenido mucha acogida entre nuestros voluntarios y también una muy buena acogida por parte de las entidades, que es la atención a personas mayores. Al asilo de San José iban muchos voluntarios de nuestra asociación y eso se tuvo que interrumpir en el mes de marzo pasado y no hemos podido volver al asilo más que con una colaboración puntual de atender la portería durante unos días cuando estuvieron en el brote más elevado de COVID. Ahora además la residencia de la tercera edad de Altavix también nos ha solicitado que cuando pueda ser contemos con ellos y haya voluntarios de nuestra asociación en esa residencia. Entonces ese que fue también una de nuestras líneas estratégicas desde el principio de la asociación, que es el apoyo a las personas mayores, que se encuentran solas en residencias o que tienen una situación de un alto grado de dependencia, pues eso no lo hemos podido hacer y desde luego en el momento en el que sea posible nuestros voluntarios van a estar ahí. Fíjese, no lo han podido podido hacer de forma presencial, pero han realizado un donativo que lo dice todo. Y es que ustedes en el geriátrico de Altavix, no sé si en el asilo de San José lo van a hacer, donaron radios para que esas personas mayores que han sufrido el aislamiento no estén tan solas. Efectivamente, sí. No, con el asilo de San José hemos mantenido un contacto permanente durante este año. Hemos sido también intermediarios en una colaboración que ha realizado una de las empresas más importantes de nuestra ciudad, Tempe. La empresa Tempe tuvo una iniciativa y nosotros colaboramos en facilitarles las cosas, que fue que muchos empleados de la empresa escribieron una carta a los residentes del asilo de San José, y junto a las cartas iban un conjunto de regalos para los residentes que el sábado pasado precisamente nosotros pudimos llevarles. ¿Pero los residentes de los residentes de San José o los residentes de Altavix? No, esto que estoy comentando, la iniciativa de Tengo una carta para ti, que es como se llamaba, de Tempe, esta la hicimos para el asilo de San José, y los residentes del asilo recibieron las cartas y un conjunto de regalos de la empresa Tempe. Y ya digo, y hemos estado en permanente contacto con el asilo de San José. Y en el caso de la residencia de Altavix, pues se nos puso de manifiesto por parte del ayuntamiento la necesidad que existía de que los residentes contaran con este instrumento de comunicación con el exterior, que son las radios, y hicimos una donación de 33 radios para los residentes los usuarios de la residencia de Altavix. De tal modo que sí, es verdad, hemos estado en contacto con ellos, hemos hecho lo que hemos podido, pero lo que no hemos podido hacer es estar allí presencialmente y ayudar y llevarle nuestro cariño y nuestro apoyo a los ancianos. Y eso queremos volver a hacerlo. Como otras tantas cosas queremos recuperar. Gracias, Antonio Luis Martínez Pujalte, vocal del Comité Directivo de la Asociación Concienciate. Muchísimas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Necesitas desconectar? Con la Aljub nunca lo has tenido tan fácil y tan cerca. Disfruta del destino con las mejores tiendas, restaurantes y el ocio infantil más top. Di aloha a tu nuevo destino. Próxima parada, la Aljub Destino Oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. El mundo está lleno de ningunas partes, ¿te has fijado? Simples lugares de paso, simples bosques milenarios, simples desiertos de belleza abrumadora, simples imponentes montañas a la luz del atardecer, simples lugares de paso para unos, lugares maravillosos para aquellos que miran distinto. Con la gama Q de Audi convierte cada kilómetro en un descubrimiento. Desde 290 euros al mes, entrada desde 6.964 euros. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroque y la Llave. Estufa pellet, 695 euros. Calefactor horizontal, 16,50. Estufa eléctrica halógena, 19,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroque y la Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176. Con parking para clientes. Y ferreterialallave.com. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. Si no puedes de lunes a viernes, también te atendemos los sábados, de 9 a 1 y media. Pide cita al 96546-4721. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60. Y como la dirección de tu coche es lo más importante, este mes, alineado de dirección, solo 25 euros. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 36 minutos de la mañana y comenzamos aquí el Rincón Cultural con Antonio Bazán, a quien damos la bienvenida. Antonio, buenos días. Muy buenos días. Hoy es viernes 5 de marzo, estamos a 3 días del Día Internacional de la Mujer y además este mes de marzo pues se conmemora otra efeméride importante y es la efeméride del teatro. Se va a hablar mucho de teatro, se va a hablar mucho de esa lucha feminista, así que hemos pensado, ¿quién podría abarcar los valores del feminismo y los valores del teatro? Pues una mujer, y además una mujer con mucha historia. Ella es María Casares. Antonio, María Casares, pues nació en Galicia, es una actriz española de teatro que fue silenciada durante años aquí en España, pero fue patrimonio nacional considerada querida, respetada, admirada y seguida por los franceses en Francia. De tal forma que allí hasta le cambiaron el apellido. Sí. María Casares. Efectivamente, le pusieron el acento en María Casares y la llamaron, como tú dices, Marie Casares. Supongo que bueno, tiene placas, premios a sus nombres, sí. También recibió muchos galardones, pero ella es una mujer que... hay otros artistas españoles que florecieron durante el exilio, pero que también trabajaron por Picasso o el músico Casals, pero ella es que maduró, creció, nació y maduró en el exilio. A ella también se le ha puesto la etiqueta de la artista del exilio, porque nació en 1922 en La Coruña. Su padre era ministro y jefe de gobierno cuando hubo la sublevación. En la República. En la Segunda República con Manuel Azaña, con lo que ella y su madre tuvieron que exiliarse inmediatamente cuando estalló la Guerra Civil a París. Allí en 1936 llegaron a París, pero antes, evidentemente, nació en La Coruña y a los 7 u 8 años se fue a Madrid porque se proclamó la Segunda República con su padre, que era el jefe de gobierno, ministro y jefe de gobierno con Azaña, y en Madrid pudo estudiar, pudo recibir una educación para las élites, claro, era la hija del jefe de gobierno. Y allí creo que es cuando se enamoró, se abrió al teatro. En Galicia, digamos, que tuvo una infancia muy feliz en un pazo con la naturaleza, dentro de una familia pudiente como la tuvo. De todas formas, lo interesante quizá de la historia es que, bueno, ella es una niña que se cría en Francia. Ella llega allí el día antes de cumplir los 14 años, a París. Y a partir de ahí es cuando empieza casi a descubrir el mundo. Consigue entrar en el Conservatorio de París a pesar del idioma, porque ya llega allí pues hablando gallego, pues prácticamente. Fíjate si fue una mujer, cómo la vida la fue formando, porque ella fue una mujer que lo tenía muy claro. Cuando llegó a París sola, sin dinero, su madre y ella exiliadas, quería hacer teatro. Pues hasta 3 veces intentó entrar en ese Conservatorio de Arte Dramático de París y no lo consiguió hasta la tercera, por el idioma francés. Tuvo que aprenderlo, tuvo que destriparlo para poder hacer ese teatro que luego la convirtió pues en patrimonio nacional en Francia, porque recibió el premio Molière, el premio... Además, no solo hizo teatro, también cine, y se convirtió en la musa del existencialismo, porque su vida en París... Ella durante, claro, vivió también la ocupación nazi, la Segunda Guerra Mundial. Su vida fue entre dos guerras, imagínate. Era una época complicada. Y además perdió a sus padres muy joven, a los 20 años. Con lo que ella fue una artista también radical, revolucionaria. Pero todo porque la vida le marcó y durante la resistencia en 1941 conoció al amor de su vida. Que yo creo que es lo que, la que una de las partes... Bueno, siempre dicen que detrás de una de un gran hombre hay una gran mujer. Uh-huh. Y yo creo que también detrás de una gran mujer puede haber un gran hombre. Al final es una cuestión de pareja. Vamos a dejarlo ahí, bien abierto. A mí me gusta ver así las cosas. Y evidentemente yo creo que Camus lo que hace es introducirla de lleno en la literatura, en la vida francesa, además de la valía que podía tener ella, ¿no? Que tuvo. Pero que el conocer a Camus y ser su pareja hasta que él fallece en 1960 hace que ella se introduzca de lleno en los salones y en todos los teatros de París. Pero ese amor no fue de pareja, no fueron matrimonio, ni mucho menos. Albert Camus estaba casado y ¿qué nunca... tiene que ver? No, pero evidentemente ellos... Aunque no fuese oficial, era su pareja sentimental. Efectivamente, fue el amor de su vida a sí. ambos, pero él continuó con su compromiso, con su matrimonio, y ella luego, cuando murió Albert Camus, que era el amor de su vida, porque ella en sus memorias, porque las publicó en vida... Decía que dos hombres influyeron mucho en su vida, bueno, tres, pero dos de ellos importantes, su padre, quien le ofreció, quien le abrió al mundo de la intelectualidad, y Albert Camus, con el que se enamoró apasionadamente, pero también discutían y crecieron literariamente caracteres juntos. Caracteres potentes. Pero crecieron juntos, porque Albert Camus se dice que escribió obras expresamente para que las representara ella. Ella comenzó a despuntar en el teatro y a recibir reconocimientos en Francia por esa voz, dicen, ronca, potente, profunda, cómo se implicaba en el personaje y cómo tenía la voz y el personaje tan unido que hay dramaturgos como Alejandro Casona que decía que la voz de María Casares era un auténtico látigo. Allí, en Francia, se convirtió... Claro, en las tertulias con Albert Camus, premio Nobel de Literatura, también tuvo amistad con Sartre, con Jean Cocteau, porque interpretó todos los papeles, todos los clásicos y todos los papeles existencialistas del momento, de las vanguardias. Es que intervino o hizo papeles de Shakespeare, Víctor Hugo, sí, de sí. Chekhov, de Ibsen, de Eurípides. María Tudor, bueno, María Tudor, interpretó la de Víctor Hugo, estas, fue sí. genial, Medea, Fedra... también mujeres con carácter. Con mucho carácter. Y Yerma, porque con Lorca también se reencontró años después. Ella, claro, Francia fue, lo dice en sus memorias, su patria fue el teatro, pero su país de origen fue esa España refugiada. Ella en Francia triunfó como artista, como actriz de teatro, luego se hizo mucho más popular por el cine internacionalmente, y cuando salía a Argentina, por ejemplo, se la recibía con honores, porque no solo se la recibía como la artista internacional que era, la actriz de teatro y de cine, sino también como hija de jefe de gobierno de la Segunda República, con lo que era reconocida en su España refugiada, muy destacada. Y en Argentina interpretó Yerma, y allí se reencontró con el castellano y con Lorca, el poeta que ella admiraba, porque Lorca, hay que decirlo, que es el icono de la poética insurgente. Precisamente le viene como anillo al dedo a María Casares. Esa insurgencia que, sí, es además la que mamó ella. Y sería además también una conexión con su tierra natal. Un tener que marcharse era una conexión con su infancia, una conexión con sus padres, una conexión con su tierra a través de precisamente este poeta. Sí. Que hay que decirlo que ella vuelve cuando Franco, cuando en el 1976 regresa a España, cuando uh-huh. muere Franco, pero todavía no, la democracia, las estructuras democráticas no estaban todavía consolidadas. Ella vuelve, regresa con la representación de la Defesio de Rafael Alberti y no tuvo muy buenas críticas. Imagínate cómo la recibió España en 1976. Durante todos estos años, muchas de sus representaciones en el teatro estuvieron prohibidas en España por la dictadura franquista. Ella vuelve con el Adefesio, que viene a decir los peligros que conlleva el estar en una dictadura y apoyarla, Y claro, tuvo tantísimas críticas que eso le dolió a María Casares volver a su tierra natal y ver que todavía continuaban aquellos que decían, ¿y esta para qué viene aquí? ¿Para enseñarnos qué? Pues yo creo que ella llegó aquí y se encontró una España que no estaba preparada para recibir a una mujer con ese carácter, a una mujer con esa educación que había recibido en París, excesivamente abierta para la España de la época. Sí, pero hay una anécdota, solo en un sitio lo recuerdan, ella lo recuerda, sus amigos, en algún que otro documental lo dicen, que solo de, porque ella actuó en Barcelona y en otros lugares más, pero en el Teatro Romea de Murcia lo recordará toda su vida, porque allí sí que se la ovacionó cuando terminó de representar el Adefesio y se inundó el escenario de flores rojas. Creo que eran claveles rojos. Aquello se le quedó en la retina. Sabía que había una parte de esta España que reconoció el gran esfuerzo, bueno, y el gran trabajo y la personalidad de María Casares. Pero estábamos hablando de Yerma, que fue una de las muchas mujeres que interpretó sobre el escenario con una fuerza dramática increíble. Es tan increíble su técnica tan perfecta, la que tenía, y su voz ronca tan peculiar, tan especial, y que tanto al espectador no lo mantenía dormido. Nunca podías dormirte en una representación de María Casares. Algunos dicen que sobreactuaba. Otros dicen que no, que lo contrario, que lo que hacía era meterse en el papel y temblar, sacar, ¿no? Sí, hacía temblar al espectador, al público. Es tanto que ella, claro, está muy reconocida, admirada y premiada en Francia, que ha influido en muchas generaciones francesas y que se estudia su técnica interpretativa en las escuelas dramáticas francesas. Y de hecho, ella cuando murió, ella murió sin hijos, se casó con su mejor amigo, y compraron una especie de una finca en un pueblecito de Francia que ella siempre le recordaba al pazo que tuvo en La Coruña. Y cuando murió, en su testamento, cuando lo abrieron el ayuntamiento de ese pueblo, vio que lo había donado a Francia, al pueblo francés, porque quería agradecer cómo esa tierra francesa la había acogido en su exilio. Y de hecho, su finca La Verger se ha convertido pues, en un centro de comedia donde los jóvenes, y no tan jóvenes, hacen peregrinación para estudiar allí talleres, escuelas de verano, cursos, estudiar allí en su finca La Verger. De hecho, se llama La Maison du Comédien de María Casares. Efectivamente. La Maison, la Casa de la Comedia de María Casares. Un auténtico museo se ha convertido su finca en Francia. Y fíjate aquí en España, qué poco se la recuerda. Solamente se le dio en vida, creo, en la medalla al mérito de las bellas artes. Y evidentemente ahora intentan pues hacer ver que María Casares fue una actriz española, una artista del exilio que floreció y que se ha convertido en una de las grandes, tal como vez, Xirgu o Sara Bernard. Tal vez tenga algo que ver que el año que viene, en noviembre, se cumplirán 100 años desde su nacimiento. Pues, y se esté preparando un poco ese centenario. Seguro que en España tendremos María Casares y muchas de sus interpretaciones. Bueno, pues hemos querido destacar, porque ha tenido muchas, pero destacamos la de Yerma, que en Buenos Aires, en Argentina, tuvo una buena acogida, por Lorca. Porque hemos dicho que le viene como anillo al dedo, porque es un poeta de la insurgencia. Y además vamos a hablar de Federico García Lorca, porque él no pudo exiliarse. Él fue asesinado, fusilado, un mes después de estallar la guerra civil por la Guardia Civil en Granada. Y aún no se han encontrado sus restos. Y mira que se han buscado, y mira que se han escrito auténticas, pues digamos ya leyendas, porque no sé qué de verdad hay. Se ha dicho muchas cosas sobre la muerte de Federico García Lorca. Un poeta revolucionario, porque cantó, como por eso le gustaba a María Casares y por eso a muchos cantautores también le ha llegado, porque él cantó los derechos de los individuos y de su propia vida, con su propio estilo, erotismo, a su libertad. Ese era Federico García Lorca. Él nació en Fuente Vaqueros a finales del siglo XIX en Granada y se identificó inmediatamente en la clase más vulnerable y desprotegida, que eran los gitanos. pero claro, había mucha distancia entre su familia burguesa, porque él nació en una familia de pudientes, con el pueblo andaluz. Él, como dice, él nació en su familia burguesa, pero se crió en ese pueblo andaluz. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Granada. Allí conoció a Manuel de Falla, que le influyó muchísimo en el amor al folclore, a las tradiciones, a lo popular, que se refleja en su poesía. Y en la generación del 27, en Madrid, él floreció como escritor, dramaturgo, poeta. Fue mejor poeta que dramaturgo, pero sus obras de teatro pues se representan en todo el mundo, desde que las escribió, como La casa de Bernarda Alba, Yerma, Doña Rosita la soltera, o Bodas de sangre, que también se estrenó con mucho éxito en Argentina. Pasó diversas etapas, como la modernista, siguiendo esa estela de Antonio Machado, de Rubén Darío. Luego se inclinó en el expresionismo, en el vanguardismo, y su mejor libro, o no el mejor libro, sino donde hubo madurez como poeta, según los críticos, fue El romancero gitano, que publicó en 1928, y un año después, con una beca que le otorgaron para estudiar en la Universidad de Columbia, en Nueva York, allí escribió su poemario más universal, Poeta en Nueva York, donde no le fue difícil seguir escribiendo con ese compromiso social de los derechos, las libertades y de identificarse con el pueblo más desprotegido y vulnerable. Él vio que al igual que pasaba en España con los gitanos, allí los marginados eran las personas de color, y escribió Poeta en Nueva York. Un poemario del que pues grandes estrellas han hecho muchas versiones. Se han escrito muchos relatos lorquianos y han salido muchos cantautores lorquianos en España, en Estados Unidos, en Francia. En fin, Lorca es nuestro poeta universal. El poeta que junto a Machado pues tuvieron un trágico final en la Guerra Civil. Machado murió en el exilio, como dijimos, y Lorca fusilado. Antonio, nos gustaría terminar este Rincón de la Cultura con uno de los poemas de Lorca, no del romancero gitano ni de Poeta en Nueva York, sino de los primeros, quizá el más modernista o el que engloba todo ese estilo lorquiano de erotismo, de estética. Sensibilidad. O de sensibilidad. También, sensibilidad. Yo creo que es lo que hay en este poema. Interiorismo, interiorización, sobre todo cuando habla de la lluvia. Claro, y lo hemos escogido en un día en el que está nublado. No sé si hoy o mañana. Mañana parece, según don Vicente Bordonado, nuestro gurú del tiempo, anuncia que quizá por la tarde se escape alguna gota. Estaremos pendientes. Vale, pues vamos a terminar con Lluvia, que es un poema precioso de Federico García Lorca, recitado por ti, Antonio Bazán, y con la música de Secret Garden, una música preciosa que lo van enseguida a disfrutar los telespectadores. Vamos primero a escuchar ese poquito de música y luego, cuando te dé la señal, comienzas con el verso lorquiano. Usted manda. Supongamos que mañana llueve y que te levantas del sillón y te acercas a la ventana. Respiras y sientes la lluvia. La lluvia tiene un vago secreto de ternura. Algo de somnolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra. El mito primitivo que vuelve a realizarse. El contacto ya frío del cielo y tierra viejos con una mansedumbre de atardecer constante. La lluvia es la aurora del fruto, la que nos trae las flores y nos unge del Espíritu Santo de los mares. La lluvia es la nostalgia terrible

l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Pues pasan 2 minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen en esta segunda parte del programa La Glorieta por la señal de Teleelche. Este programa comenzó a las 9. Lo hicimos entrevistando a Antonio Luis Martínez Pujalte por las iniciativas que está llevando a cabo el voluntariado de la asociación Conciénciate, que nació en 2017 con el fin de poder ayudar a los colectivos más necesitados de la ciudad y que ha demostrado en el año de la pandemia la importancia y la necesidad de esos voluntarios y voluntarias que han estado y que siguen trabajando para dar respuesta inmediata a la emergencia social, porque ha habido muchas familias que se han quedado atrapadas por esta crisis económica y social que nos está dejando la pandemia, el COVID-19. Y hemos continuado con nuestro rincón de la cultura. Han escuchado ustedes a Juliette Gréco, una de las musas o de las divas de la canción francesa del pasado siglo XX, porque hemos hablado de una actriz de teatro, la más influyente del siglo XX en Francia, y que es una actriz española, digamos que es la artista del exilio, María Casares. Pronto se cumplirá el centenario de su nacimiento y suponemos que serán muchas las actividades conmemorativas que se van a celebrar aquí en su país, porque durante 40 años, durante la dictadura franquista, esta mujer, esta actriz de teatro y también de cine, estuvo silenciada en nuestro país. Y hemos terminado también en ese rincón de la cultura, pues dando una pincelada de la vida de Federico García Lorca. Y ahora en esta segunda parte vamos a comenzar hablando de la memoria histórica. Lo haremos con la que fue diputada socialista autonómica, la ilicitana Toñi Serna, quien este año ha ocupado nuevo cargo. Se ha hecho cargo de la Secretaría Autonómica de Democracia y Cooperación, una secretaría dependiente de la Consellería de Transparencia. Nosotros en unos minutos vamos a entrevistarla, ahora no se vayan porque también tendremos ronda de noticias con un repaso de la actualidad local, con la crónica deportiva y con la crónica de Vicente Bordonado. Eso será sobre las 10:30. Nosotros ahora hacemos una pausa para los spots publicitarios, para las cuñas publicitarias y enseguida retomamos el programa La Glorieta. 101.4 Teleelch Radio Marca. El coche de tus sueños está en Wallscar. Vehículos de ocasión únicos, con descuentos increíbles. Wallscar, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Vehículos de ocasión seleccionados y revisados. Wallscar, tenemos el coche que quieres al mejor precio. Búscanos en wallscar.es y en Sor José Falcorta 37, Elche. Este sábado, a las 4 menos cuarto de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Sevilla con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, AESEC, Constru Depot, Restaurante Franja Estadio, Todo Palmera, Food Coats 10, Mercat Central Delch, Carácter, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Mercaria, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Elche Sevilla en Marcador. Cuando te tomas el café de la mañana, vives tu ciudad. Cuando descubres otro mercado, vives tu ciudad. Cuando encuentras un nuevo rincón, vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y lo dicho, ya tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a la diputada ilicitana Toñi Serna, que se ha convertido este mismo año en secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, cargo que ocupa y que depende de la Consejería de Transparencia en manos de Unidas Podemos. Esta misma semana ya se ha reunido aquí en el Ayuntamiento de Elche con el alcalde para impulsar la memoria histórica en nuestro municipio. Pues bien, vamos a darle la bienvenida para saber qué actividad es la que se va a llevar a cabo con el apoyo de su secretaría aquí en la ciudad de Elche para dignificar a las personas pues que murieron en la Guerra Civil y que fueron represaliados. Muy buenos días. Buenos días, Rosmar, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, enhorabuena por este cargo de secretaria autonómica, aunque no sé si hay que darle la enhorabuena, porque supongo que usted en su escaño como diputada socialista tendrá menos problemas que ocupando un cargo en una consellería en manos de un partido que no es el suyo, que es Unidas Podemos. Y además, lo ocupa porque dimitió la anterior, su predecesora, dimitió, eso sí, para marcharse a la Consellería de Justicia. Sí. Bueno, a ver, nosotros en el arco parlamentario también tenemos que negociar, porque el Botánic es un gobierno de tres partidos políticos, con la mayoría del PSPB, al que yo pertenezco, pero en el arco parlamentario, cuando he sido parlamentaria y adjunta al Sindi, pues también he tenido que hacer trabajo conjunto con el resto de los miembros del arco parlamentario que corresponden al grupo del Botánic. Entonces, esta consellería es una de las consellerías que forma parte del gobierno dentro del pacto del Botánic. O sea, no es mucho más complicado. Ahora, lo que sí que diferencia es que una cosa es el legislativo y otra cosa es el ejecutivo. Y en estos momentos, pues yo estoy en el ejecutivo, que es lo que significa ser secretaria autonómica. El problema de la consellería no está en que sea de Unidas Podemos, que no hay ningún problema. O sea, bueno, hemos asistido a cascadas de dimisiones de cargos en el mismo nivel que usted ha ocupado en consellerías en manos de Compromís, por ejemplo, en la pasada legislatura, no en la actual, que ahora es tripartito. Ya. No sé si preguntarle si está más cómoda con Unidas Podemos o con Compromís. Yo estoy cómoda gestionando y trabajando para los ciudadanos y ciudadanas y está. Yo no, yo estoy en la consellería, soy secretaria autonómica y mi consellera es de Unidas Podem, y forma parte de, yo lo que sigo son las líneas del trabajo del Botanic, lo que se estableció en el pacto del Botanic. Bien. Está, no, es que no, a todos nos va a costar, a ellos y a nosotros. Porque un gobierno de coalición, que es lo que ha elegido la ciudadanía valenciana. ¿Y este cargo lo ha elegido usted o Ximo Puig le ha dicho? ¿Le toca, Toñi? No, Ximo Puig, el presidente, confió en mí y yo pues siempre he estado a, bueno, he intentado corresponder en la medida de lo posible donde se me ha requerido pues, para mi trabajo, si es más efectivo, pues abandoné el legislativo y entré en el ejecutivo. Yo lo vivo también como una oportunidad. Mi manera de ser es que prácticamente en la vida, cuando pues las cosas pasan por delante, intento verlas como una posibilidad y una oportunidad de hacer algo mejor. Y ya está, así me lo he tomado, ninguna obligación. Uh-huh. Para mí es una alegría, ¿eh? Y es un uh-huh. orgullo formar parte del gobierno del Botánico. Bien, pues se ha subido a ese tren en marcha, como ha dicho. Y sí. ¿Cuál es la siguiente parada? Porque la parada que realizó aquí en Elche, ¿para qué fue? Bueno, yo entendí que, bueno, soy ilicitana, soy muy, muy ilicitana. Entonces, pues claro, entendí que debía, una vez había abandonado el arco parlamentario, que como ya explico para que los ilicitanos y ilicitanas lo entiendan, ya no pertenezco al legislativo, pues bueno, pues ya explicarle, bueno, pues presentarme al alcalde que... presentarme de manera oficial como miembro del gobierno de la Generalitat Valenciana, un alto cargo, y pues bueno, él lo sabía, pero que menos que él es el mayor representante de los ilicitanos y ilicitanas en la ciudad, pues yo ponerme a disposición de la persona, de su persona como alcalde, para bueno, cualquier cosa que pudiera servir desde mi secretaría o cualquier otra secretaría que pudiera ayudar al gobierno, pues como corresponde. ¿Cuándo tomó posesión de su cargo como secretaria autonómica? Ay, pues mira, yo creo que fue, exactamente no me acuerdo, no. Pero para mí que fue la semana después de Reyes. O sea, diría, en enero. Porque como no hubo, uh-huh. sí. Y Toñi, no ¿y por tener... qué? Y si tomó posesión de su cargo en el mes de enero, ¿por qué no ha renunciado todavía al escaño de diputada? No, ¿cómo que no? Yo es inmediato. Yo a mí no me puede. Vale. O sea, que ha renunciado es ya. Es inmediato, sí, claro. Además, se produce de manera inmediata la abogacía de la Generalitat, inmediatamente. Si dice usted porque aparezco en la página, pues será una... que no lo sé, ¿eh? Porque no lo he mirado o en algún sitio, pero a mí, yo ya no soy diputada, de hecho ya me han sustituido. O sea, que ya la lista de los diputados provinciales ha ya. corrido, quiero decir, vale. Ahora ha entrado una compañera que es de Alcoy, Tamara Amira, y ella es la siguiente diputada. Yo al minuto cero, en el momento que el Consejo me nombró, un viernes, porque sabe usted que el Consejo se reúne los viernes, ese minuto ya inmediatamente después cesé como diputada y en cuanto se publicó en el DOG, que fue al lunes siguiente, pues fui secretaria autonómica. Bien, pues, lo que pasa es que no ha habido acto, porque como estamos en las circunstancias en las que estamos, pues yo cogí, me cogí mi bolsa y me fui a mi despacho, ya está. Eso es lo que el COVID no me ha permitido ver, que realmente usted cesó como diputada, tuvo que renunciar al escaño de forma automática. Sí, yo presenté mi documentación, todo. Toñi, de todas formas, al margen de esta puntualización, un detalle de forma, estábamos hablando... Sí, es importante, también. Sí. Estábamos hablando de esa parada que realizó en Elche. Usted ha dicho que llevó a cabo la presentación oficial como miembro del gobierno del Botanic al alcalde, que fue más bien protocolaria, pero hubo, pero hubo titulares de su reunión, y es que se van a exhumar cadáveres, restos humanos que están en una fosa común en el cementerio viejo para darles un entierro digno e intentar también identificar a los familiares de esos fusilados. Concretamente, ¿cuántos fusilados piensan ustedes que están en esa fosa común del cementerio viejo? ¿Qué saben ustedes sobre esta cuestión? Yo, para que los ilicitanos y ilicitanas lo entiendan, porque sé que estos temas a veces son un poco, crean un poco de tensión, pues muy sencillo, o sea, nosotros conocemos a nivel teórico que en el cementerio viejo de la ciudad de nuestra ciudad, que todos sabemos muy bien dónde está, pues debe existir, o tenemos vestigios de que existe una fosa común donde teóricamente pues deben estar enterrados aproximadamente unos 16, como mínimo, víctimas de la represalia del franquismo. Eso significa que son víctimas que fueron fusiladas después de la de que bueno del final de la guerra, ¿no? Cuando no son víctimas de durante la guerra, sino después de la guerra. Creemos que hay una fosa común allí y entonces, pues, desde mi consellería, desde la parte de mi secretaría autonómica, nosotros estamos estableciendo por primera vez una ley, hemos aprobado una línea de subvenciones, bueno, pues, y digamos que cumpliendo la ley de memoria histórica que el país, o sea, que España tiene, pues un poco, bueno, pues para encontrar a esos fusilados y que las familias que se han constituido muchas en asociaciones, tal, bueno, reclaman pues poder conocer dónde están los restos de sus seres queridos que, bueno, pues no los desconocen. Uh-huh. Entonces, pues el ayuntamiento me informó que la concejal, desde la Concejalía de Cultura, la concejala Margantón, junto con sus técnicos, pues habían preparado la solicitud de esta subvención y que estaban preparándolo, bueno, para enviárnoslo a la consellería para que nosotros pues tuviéramos constancia de que el Ayuntamiento de Elche pues quería formar parte de este proceso que desde la Secretaría Autonómica y desde la Consellería estamos iniciando de crear el mapa de las fosas comunes que existen a lo largo y ancho de todo el territorio español. Claro, eso es lo que le iba a preguntar, Toñi. ¿La fosa común del cementerio viejo está ya mapeada? ¿Saben ustedes el lugar? Sí. Lo sí, saben. Sí. Y los 16, sí, sí. Y si saben el número, 16 fusilados, es porque tienen creemos información. Creemos que hay 16, sí. Creemos que, hombre. ¿Y que, quiénes eran? Siempre nos basamos en datos históricos, ¿eh? En datos, uh-huh. Documentos sí, sí. Históricos, cartas de despedida, bueno, son documentos muy internos, muy de las propias familias. Y bueno, esos son datos ya un poco por la protección de datos, pues uh-huh. Que yo no puedo. Ya. No puedo dar, pero que evidentemente si se les concede la subvención al ayuntamiento, pues se iniciará el proceso de exhumación de los restos o los buscaremos, porque también tengo que decir que sabemos que deberían estar allí y, bueno, pues esto es como en arqueología, ¿no? Esto es otro tipo de arqueología. Cuando excavas, pues te puedes... Claro. Yo ahora me estoy dirigiendo al cementerio de Alicante porque también hemos iniciado las exhumaciones en el cementerio de Alicante. Por eso lo ha hecho de manera iniciativa propia la consellería, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que sí. Creemos que hay fusilados de Aspe, que puedan haber fusilados de Crevillent y de Elche. ¿En el cementerio de Alicante tres. También? En el cementerio de Alicante también habrán, ¿eh? También habrán de Elche, sí. También. Pero Elche tiene su propia fosa común. O sea, no es su propia uh-huh. Fosa común, sí. Y por eso Elche ha pedido, quiere pedir, pues, la exhumación de esa fosa, porque es una de las ciudades donde tiene su propia... Uh-huh. Donde históricamente ha quedado registrado que tiene su propia fosa común. ¿Y al menos el perfil de esos 16 fusilados eran jóvenes, hombres, mujeres? No lo sabemos. Lo sabemos más o menos porque... ¿Combatientes? Hombre, sí que lo sabemos, porque, hombre, son represaliados. Represaliados uh-huh. Significa que... Una vez acaba la guerra, normalmente la mayoría de fusilados son del año 40, porque una vez acaba la guerra civil, pues gana el bando nacional y entonces es cuando se producen los hechos de represalia por parte del franquismo. Yo sé que muchas personas, yo no soy ajena a la realidad, intento no serla, no mantenerme al margen y lo vivo, ¿no? Y yo sé que hay personas que piensan que cuando actuamos así estamos abriendo heridas, tal. Yo lo llamo coser la historia. Es importante que, bueno, pues no es que les devolvamos la dignidad a los represaliados, porque los represaliados nunca perdieron su propia dignidad como personas, sino pues es que es una parte de un hecho histórico que ha ocurrido, hemos vivido en nuestro país y los hechos históricos no se pueden cambiar. Y han estado silenciados durante 40 años de dictadura franquista y luego entonces, otros tantos eso, de democracia y por ahí la ley de la memoria histórica. Una ley que aprobó el Partido Socialista, pero que el gobierno sí. De Mariano Rajoy la dejó sin presupuesto. Ahora, sí. Con lo que estamos escuchando a Toñi Serna, que van a repartir subvenciones a municipios como Elche, donde tienen fosas comunes de represaliados. ¿Eso significa que están ustedes dotando de presupuesto a la ley de memoria histórica, no solo desde el gobierno autonómico, desde las autonomías, sino también desde el gobierno central? Sí, el gobierno central también tiene además una vicepresidencia que se está orientada a la memoria histórica, lo que se llama la recuperación de la memoria democrática. Y sí, hay en líneas presupuestarias. Y en nuestro uno de los objetivos, a ver, dentro de la recuperación de la calidad democrática, es devolver la memoria histórica. La calidad democrática también está en aumentar la memoria histórica de las sociedades. Y la provincia de Alicante es una de las provincias más, muy importante en lo que es la recuperación de nuestra memoria histórica. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se ha trabajado mucho, en la provincia de Valencia, en la provincia de Castellón, pero en la provincia de Alicante hasta este momento pues no se había empezado a hacer mucho. Hay que tener en cuenta que el último gobierno de la República sale desde la ciudad de Alicante, se esconde en Petrel, pasa por Monóvar. Elche fue una ciudad muy importante durante la Guerra Civil, los últimos años sobre todo. Y bueno, pues por eso ahora desde la Consellería pues nuestros ojos están puestos bastante en la provincia de Alicante, porque hasta este momento no se ha hecho nada. Todo, no sé si la gente conoce, pero bueno, Paterna, por ejemplo, pues es una cementerio de Paterna, tiene aproximadamente 2.500 o 2.200 y pico represaliados fusilados que ya han sido sumados y que las familias ya están en el proceso de recuperación y estamos en el proceso de identificación. Entonces, un poco queremos también pues que la provincia de Alicante, no solamente a través de la exhumación, sino a través de otros trabajos, pues que sea una provincia de dignificación histórica y de recuperación y memoria democrática. ¿Y hay una nueva ley de memoria histórica? ¿Se ha cambiado la que se aprobó hace años? Sigue siendo la misma, sí, no hay cambio. Toñi, ¿y cuál es la respuesta de los familiares en la exhumación que se va a hacer aquí en Elche? ¿Ha habido respuesta de familiares o contactos de familiares? Bueno, yo en secretaría? Esto tengo que decir que Miguel Ors, que uh-huh. es un gran historiador y una persona ilustre de nuestra ciudad, pues ha tenido hecho mecho trabajo a través de la cátedra a Miguel Hernández en la cátedra Pedro Ibarra, y él es el que, su equipo, y bueno, pues son los que están trabajando con las familias. Yo, mi trabajo es más institucional y yo respeto profundamente las familias y las voluntades, porque también es verdad que, bueno, estamos en otras generaciones y hay quien se aparta o que no quiere esto o que sí, ¿sabes? O sea, nosotros... En la ley, sobre todo, lo que prevalece siempre es la voluntad de las familias. Esa es la grandeza de la ley de memoria histórica, porque está por encima de las voluntades políticas, que es lo que debería haber sido, y por eso, bueno, pues después de tantos años, dicen, y ahora esto, mucha gente que dice, ahora esto se ponen con esto, es que han pasado muchos años. Claro. La voluntad de las familias no se ha respetado. Uh-huh. Yo no puedo dar la identidad de las familias, claro. Ni puedo, eso lo que... Pero cuando, ahí es donde vamos. Claro, pero cuando habla de las familias, eso quiere decir que cuando se exhumen los restos, esos restos quedarán en manos de las familias. No será usted o el gobierno quien decida dónde enterrarlos. Eso está todo normalizado en la ley. Normalmente las familias lo que quieren es una rehabilitación de su dignidad, ¿no? Que los saques de las fosas comunes. Y que, bueno, pues en algunos sitios se han hecho lo que se llaman monumentos memorialísticos y los columbarios están dentro con los restos. Depende, ¿no?, de lo que hay muchos sitios donde se han elegido varias opciones. Uh-huh. Entonces, claro. Pues claro, tengo que decir que muchas de las familias se constituyen en asociaciones. Hay muchas asociaciones de familias de víctimas de la represalia del franquismo. La ciudad de Alicante tiene una también bastante grande, que acoge a muchas familias. En fin, tengo que decir que hay tantas como, por ejemplo, las fosas de Paterna, pues incluso cada fosa tiene su propia... Las propias familias se han constituido en propia asociación o uh-huh. en colectivo afectado, ¿sabes? Ya. Eso no. Quiere decir que si hay restos que no son reclamados de los que se exhumen en el cementerio viejo de Elche, entonces sí que quedará en manos del gobierno decidir qué monumento, qué hacer con los mismos. Claro, sí, sí, pero normalmente eso viene estipulado por la ley y además nosotros no podemos coger y los restos llevártelos. Esto es como cuando, vamos, todo eso está legalmente estipulado, legislativamente, todo cómo tenemos que proceder y... Uh-huh. Eso, pues ya los técnicos. Uh-huh. Y tras esa reunión que mantuvo con la concejal de Cultura y con el alcalde para hablar de esa exhumación, ¿se puede...? También estaba la concejala, disculpa, también estaba la concejala de Cooperación, porque uh-huh. también es un área que yo llevo, y también estaba Mariola Galeana, que uh-huh. es la concejala de Cooperación Internacional, porque en esa área Elche también es muy importante. Sí, luego hablaremos de cooperación. No recuerdo ahora lo que iba a preguntar. Perdona. se me ha ido lo que iba a preguntar. Era importante, muy importante. Los plazos. Después de esa reunión se dio el titular, la exhumación de los restos, pero, Toñi, ¿hay plazos? Porque hay compromiso de enviar una subvención. ¿De cuánto sí. estamos hablando? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Yo no conozco las partes técnicas porque no la debo conocer. Son uh-huh. los técnicos, ellos han, desde el ayuntamiento se ha preparado el expediente, que me consta, eso sí me consta, que se ha preparado el expediente, que estaba ultimándose y que se enviaba directamente a la consellería. Nosotros hemos ampliado el plazo hasta el 15 de marzo porque, bueno, muchos, como te digo, muchos ayuntamientos y muchas entidades ahora la Secretaría Autonómica se ha movido más. Yo pedí que se aumentara el plazo y la dotación para que pudieran entrar más ayuntamientos, ya ha podido ser, y entonces pues ellos hasta el 15 de marzo tienen de tiempo para enviárnosla, y a partir de ahí nosotros empezaremos a hacer nosotros me refiero a los técnicos de la dirección uh-huh. general, de mis directores generales, y entonces empezarán a hacer pues lo que se llama la concurrencia competitiva, no son subvenciones de líneas directas, sino que vamos en concurrencia competitiva. Y entonces, pues nada, Elche opta, lo importante es que Elche ha decidido, ha dado el paso de ser la ciudad la que inicia el proceso hacer la propia solicitud para su propia ciudad. Eso es importante, sí. Vale, se ha ampliado el plazo. ¿Cuánto dinero hasta el 15 de marzo. ¿Y de cuánto dinero dispone usted para repartir? Pues la verdad, dinero? Que en estos momentos... No te lo puedo decir porque no lo tengo delante. Pero si hablamos de un dinero y de una competencia concurrida, eso significa que no hay compromiso de entregar ese dinero al Ayuntamiento de Elche, sino tiene que pelearlo con el resto de ayuntamientos que puedan solicitar esa subvención, que no sabemos cuál es el importe. De todas formas, sí hay un compromiso del gobierno del Botanic de apoyar todas las peticiones de los ayuntamientos, si no en la primera, en la segunda o tercera convocatoria. Exacto. Bien, sí. Toñi. Esto es un trabajo que hemos iniciado y, bueno, pues ahí, siempre que todo sea técnicamente correcto y esté dentro de la legalidad, pues formará parte de la concurrencia competitiva y él se aspira... Y bueno, es una ciudad importante, seguro que los técnicos han hecho un gran trabajo y podrán acceder perfectamente a la concurrencia competitiva junto a otros ayuntamientos como Novelda, Aspe, me consta que muchos más lo están pidiendo. Sí. Pues Toñi, usted está trabajando precisamente para garantizar la calidad democrática de este país. Lo intento, sí. Lo intenta. ¿Qué le pareció cuando escuchó al vicepresidente de su gobierno decir... que aquí no hay calidad democrática o que no...? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo los gobiernos estoy acostumbrada... He tenido la oportunidad, o no sé, alguien lo ve, puede verlo como una desgracia, pero yo he tenido la oportunidad de entrar en a formar parte del proceso político de este país en el momento en el que no han habido mayorías. Yo no soy una política de larga trayectoria, soy una política que, bueno, yo tengo otra vida, como se dice. Y cuando yo llegué, pues el PSPB, yo soy socialista, y el PSPB, pues en la Comunidad Valenciana, cuando empezó a gobernar, lo hizo ya directamente con otro partido. Uh-huh. He tenido la suerte de que el secretario general, que ahora es el presidente de la Generalitat, confió en mí para que formara parte de los pactos del Botánic. Y he aprendido que, bueno, pues que dentro de la izquierda o dentro de la derecha cuando tienes que gobernar con pactos, pues unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Entonces he aprendido que en el término medio está la virtud, como en la vida diaria, y ellos, pues el vicepresidente considera que la calidad democrática de este país está, es escasa, seguramente su trabajo debe ser avanzar, ayudarnos para avanzar en ello y ya está. No tengo por qué juzgar sus palabras, pero yo trabajo para que esa calidad democrática sea mayor porque yo sí que creo en eso. También y él también, seguro. Y ha comentado, y ahora sí vamos a hablar de cooperación, que en esa reunión estuvo la concejal Mariona Galeana de cooperación. Sí. ¿Y qué acuerdos llegaron o alcanzaron? ¿Qué necesidades tiene la ciudad de Elche en materia de cooperación? Bueno, en eso sí que tengo que decir que, como muchas otras cosas, nuestra ciudad es muy, muy progresista y muy avanzada en esto. La cooperación internacional en el área del Ayuntamiento de Elche y muchas incluso muchas empresas de nuestra ciudad están muy implicadas y están muy solidarizadas y hay mucha corresponsabilidad en ese tema. Entonces, en esa área lo único que hicimos pues fue reforzar nuestro trabajo conjunto, porque es verdad que en la época del Partido Popular, cuando en la ciudad de Elche, pues cuando gobernó los 4 años de Mercedes Alonso, pues no hubo partida para la cooperación. Y ahora pues sí que es verdad que la concejal Mariola forma parte del Fons de Cooperación de la Comunidad Valenciana, es vocal, es miembro de la dirección. Bueno, hay una implicación importante dentro de la cooperación por parte del Ayuntamiento de la ciudad. Nada, lo que ella, pues eso, continuar colaborando. Y bueno, nos pidió pues eso, un poco de ayuda en cuanto a la formación de los técnicos de la ciudad de Elche, pues para que, bueno, la Agenda 2030 se pueda implantar cada vez más en la ciudad de Elche. Y bueno, pues en eso es otra parte de mi trabajo que también estamos llevando adelante. Está bien. ¿Qué objetivos persigue la Agenda 2030? Bueno, pues los objetivos de la Agenda 2030, que aunque parezcan etéreos, son mejorar la vida y la calidad de los seres humanos y de todas las sociedades. Y, para ejemplo, lo que estamos viviendo. Yo creo que no hay un ejemplo más triste o quizá más triste porque lo estamos sufriendo en nuestras propias familias, yo también, bueno, pues lo que significa la necesidad de la cooperación internacional y de que no vivimos en un mundo aislado, en un mundo globalizado, y vivimos en un mundo globalizado y nos necesitamos todos. Y bueno, hay una serie de inputs que necesariamente vamos a tener que aprender a trabajar de otra manera y a vivir de otra manera y a comportarnos de otra manera, medioambientalmente, socialmente, económicamente. Todo va a costar, pero es la forma parte de las sociedades evolutivas. Y la Agenda 2030 pues es un objetivo de desarrollo para todas las sociedades, efectivamente, pues para todo el planeta. Ya sé que parece una cosa muy abstracta y muy etérea, pero para mayor realidad y concreción, pues la pandemia que estamos viviendo mundialmente. Pues, Toñi Serna, el pasado año la entrevistamos como diputada autonómica, sí, hablando de los presupuestos para 2021 del Gobierno valenciano, y este año, 2021, hemos iniciado su entrevista como nueva secretaria de Calidad Democrática y Cooperación Internacional. Gracias. No, gracias a vosotros por acordaros siempre de mí y a toda la ciudadanía de Elche. Les deseo mucha salud y cuídense todos mucho, que pronto acabará esto. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Restaurante Martino ya puedes disfrutar de desayunos, almuerzos y comidas en nuestras terrazas. También de nuestro servicio de comidas para llevar, como por ejemplo un magnífico arroz hecho a la leña. Y no olvides hacer tus reservas para comunión, boda u otra celebración. Restaurante Martino en Carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el 965 45 17 40. ¡Qué contento te veo! Es que por fin he podido vender mi casa y al precio que quería. Pero además ha sido todo muy rápido, ¿no? Ya lo creo. Inmozón ha sido la solución para la venta de mi casa. Inmozón no es una inmobiliaria, es un ejército de profesionales que solo me presentaron ofertas reales y no de curiosos. Inmozón.com, la forma más rápida y segura para vender tu casa. El Fogón Ilicitano, comida para llevar equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Arribarà el dia en què la igualtat siga real. Descobreixo en l'exposició itinerant amb el motiu del Dia Internacional de la Dona a través dels codis QR situats als MUPIs distribuïts per tot el municipi. Regidoria d'Igualtat, Casa de la Dona, Ajuntament d'Elx. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues entramos ya en la recta final del programa La Glorieta y lo hacemos con la ronda de noticias y ya tenemos preparado a Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. ¿Qué tal? Muy buenos días en este viernes en el que vamos a conocer, o mejor dicho, acabamos de conocer los datos de la incidencia en Elche y de los casos que se han producido en esta primera semana de marzo, en los tres primeros días de marzo concretamente. Y se ha bajado la incidencia. Hemos bajado la semana pasada, acabamos el mes de febrero, entre el jueves y el domingo, había una incidencia de 162, ahora la incidencia es de 110. En los tres primeros días de marzo se han registrado 86 nuevos casos y la incidencia está en 110. Así es como está ahora mismo la situación del coronavirus en Elche. Estamos por encima de la media nacional y autonómica. Bueno, es que siempre hemos estado. Siempre encima. Siempre hemos estado. Y atención, eso es importante, porque se siguen produciendo fallecidos. Es verdad que ha bajado el número. En estos tres primeros días se han producido tres fallecidos que engrosan las listas negras del COVID en Elche. Pero ahora mismo lo que más preocupa no es tanto ese número de fallecidos, porque viene siendo consecuencia de todos los picos altos que tuvimos durante el mes de febrero y que todavía seguimos arrastrando, que aunque la ola de contagios empezó a bajar a mitad de mes, la de fallecidos no lo hizo hasta finales de febrero. Y lo que preocupa ahora mismo es que se está registrando un aumento de casos de la cepa sudafricana. Ayer en el hospital de Elche nos acaban de confirmar, se detectó un brote de 7 personas contagiadas con la cepa sudafricana. Y lo peor es que no tienen relación con los 3 casos que se había detectado hace unos 15 días, unos 10 días, en ese mismo centro hospitalario. Es verdad que el hospital de Elche, como saben, es el que tiene el servicio más avanzado para la secuenciación del virus, con lo cual es donde antes se puede detectar. Y por eso aquí es donde conocemos antes que están esas cepas de toda la Comunidad Valenciana y casi del país, pero lo importante es que, sí, lo detectamos antes, pero es que hemos detectado 7 casos, un brote de 7 casos en el hospital de Elche. Así que mucha precaución, porque estamos a las puertas del primer fin de semana en el que se relajan las restricciones. Hay ya movilidad entre municipios, podemos salir y entrar de Elche sin ningún tipo de restricción ni que tienen que justificarlo. Y al mismo tiempo se permiten las terrazas, ya saben, hasta las 6 de la tarde para comer. Con un máximo de 4 personas y usando siempre la mascarilla. Hemos visto ya a los primeros agentes informar. De momento no tenemos conocimiento de multas, pero sí de informar a comensales que estaban sentados y no ingiriendo alimentos que tenían que llevar la mascarilla en esa tertulia que se hace con el café. Pues solamente hay que quitarse la mascarilla para el café o para comer y luego enseguida en la sobremesa volver a ponerse la mascarilla. Así que estamos en medio de la tercera ola. Pero la pregunta es, ¿estamos a las puertas de la cuarta? Una pregunta que no tiene respuesta, Salva. Pero bueno, de momento lo que podemos decir es a la gente precaución, porque estamos viendo cómo las nuevas cepas son más contagiosas y en Elche está la cepa sudafricana viajando. Así que mucha precaución. Y además confirmado, preocupa, sí que preocupa a la... pues el avance o qué o cómo pueden influir la aparición de esas variantes del COVID aquí en Elche, porque tenemos una tasa de incidencia que todavía sigue siendo alta, 110 casos acumulados por cada 100.000 habitantes en estos últimos 14 días. Y la tasa de fallecidos también preocupa. Habíamos comenzado este programa diciendo que llevábamos 2 días sin fallecidos y precisamente ayer ya hemos registrado uno. Exactamente, porque en los hospitales de Elche, aunque la presión hospitalaria sigue bajando, tenemos que lamentar una persona que en las últimas 24 horas ha faltado en los hospitales, en el general, para ser exactos. Y la situación de los hospitales, lo que nos preocupaba era la UCI, pero la UCI ya están bajando, ¿no? Las camas críticas. Las camas críticas están bajando. Hay 4 personas en el departamento del Hospital General. Ayer habían 7. Ayer había 17 en el Hospital Vinalopó. Hoy hay 15, con lo cual sí que están bajando las personas que estaban en cuidados intensivos en las UCIs. Y como decimos, en general está bajando. En UCIs hay 19 personas y en planta hay 25. Pues era importante dar estos datos y además ese consejo a las puertas de un fin de semana donde las restricciones sobre la movilidad se han suavizado, pues era importante decir ese mensaje de que hay que actuar con mucha prudencia y no debemos relajarnos para nada. Lo hicimos en Navidades y fíjense qué alto coste en vidas humanas hemos tenido que pagar. Y sobre todo, insistimos mucho, tenemos ahí la variante sudafricana que está en Elche bastante extendida. Y Salva, esto en cuanto a la actualización de los datos de la pandemia, ¿tenemos hoy en previsiones más asuntos que abordar? Sí, porque precisamente hoy va a reaparecer públicamente después de toda su cuarentena y de su odisea en el hospital el portavoz popular Pablo Ruz, ha sido ya dado de alta. No tiene síntomas, ha convocado una rueda de prensa en el centro de congresos para mantener las distancias de seguridad y será la primera vez que le escuchemos hablar después de su baja por el COVID, por la cepa británica en su caso. Es sin duda una de las imágenes del día, junto con la Junta de Gobierno, en la que pues hoy también el Gobierno aprobará diversas cuestiones que se las contaremos. Además, el alcalde hablará de temas de actualidad. Pues muchísimas gracias, Salva. Ya sabemos que a la 1 vuelven las noticias con Marga García y Ana López y a las 9:30 contigo en el informativo Telenit. Así es. Bueno, pues nos escuchamos a la 1 y a las 9:30 nos vemos en Telenit. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego. Y a cuidarse. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias. Lo hacemos ahora con la actualidad deportiva, con la información de Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Cuéntanos. Hola, buenos días. Elche y Sevilla miden mañana sus fuerzas en la jornada número 26 en Primera División. Los ilicitanos, en descenso a un punto de la permanencia, quieren dar la sorpresa. Necesitan urgentemente los puntos para seguir vivos en esa lucha por la permanencia en un mes durísimo con el primer partido de marzo, que es ni más ni menos contra un Sevilla, que eso sí, llega tocado anímica y físicamente tras la eliminación en la semifinal de la Copa del Rey. Tenían tocando la final con la punta de los dedos, pero finalmente se han visto eliminados y jugado la prórroga, algo que Fidel, una de las voces autorizadas del vestuario, considera una pequeña ventaja para los blanquiverdes. Bueno, creo que al final el desgaste que tuvieron ayer creo que es importante, ¿no? Si tuviésemos que elegir cómo tenía que transcurrir ese partido, pues posiblemente hubiésemos elegido que fuesen a prórroga, que tuviesen el máximo desgaste posible, porque sabemos que es un equipo que de los mejores de la liga, con una plantilla bastante amplia, es un equipo que va a estar arriba seguro, que viene siendo una gran temporada y que tiene muchísimas soluciones, ¿no? Creo que a nivel de desgaste les puede influir un poco. Luego tuvieron el varapalo de que quedaron eliminados y de casi en el último momento ese gol que le hicieron al final del partido, creo que les va a mermar un poquito mentalmente, pero bueno, sabiendo del potencial que tiene ese equipo y del buen equipo que son, el gran entrenador que tiene y nada, creo que como tú has dicho, si tuviésemos que haber elegido un guión sería este, pero bueno, sabiendo que va a ser un partido muy complicado, tendremos la ventaja de que ellos vendrán un poquito más cansados, pero bueno, seguro que harán muchos cambios y en una plantilla tan amplia como esa no lo notarán mucho, así que nosotros convencidos de que podemos sacar algo positivo, creo que estamos mentalizados y bueno, ese es el objetivo del partido del sábado. El objetivo es conseguir dar la sorpresa y sumar puntos, mejor una victoria. Para ese partido, el técnico del Elche, Fran Escribá, que hoy dará rueda de prensa telemática, cuenta con Josan, que ya es uno más en los entrenamientos, mientras que Rigoni está descartado y la duda es Johan Mojica. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Pues bien, habrá que esperar a la 1:20 para saber qué declaraciones ha realizado Fran Escribá en esa rueda de prensa. Hay que esperar a la 1:20 a tu programa Elche en Punta. Y nosotros cerramos la ronda de noticias con el tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, esperamos un fin de semana marcado por la inestabilidad atmosférica y es que por el suroeste de la península se está aproximando un embolsamiento de aire frío en altura, dana o gota fría. Para lo que resta de esta mañana, ambiente relativamente soleado con alternancia de nubes y claros, viento en calma. Para esta tarde la nubosidad ya irá en aumento, cielos bastante nubosos a últimas horas, como mucho se podría escapar alguna gota, muy poco probable, el viento flojo de componente este y en cuanto a las temperaturas a la baja, máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 16-17 grados. Durante el fin de semana, inestabilidad atmosférica. Mañana sábado, alternancia de nubes y claros, nubosidad en aumento por la tarde, a últimas horas, posibilidad de que se escape alguna gota, viento flojo de componente este, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Y el domingo, mayor inestabilidad atmosférica con cielos muy nubosos o cubiertos, no descartamos precipitaciones de carácter débil, temperaturas en descenso, máximas que no van a superar los 15 grados. Lunes, martes, continuará algo de inestabilidad atmosférica con posibilidad de que se escape alguna gota. Gracias, Vicente Bordonado, por esa información meteorológica para este fin de semana. Y ahora, cuando quedan pocos minutos, son las 10:48 para llegar a las 11, vamos a escuchar de nuevo otro dúo musical, el que formaron Joan Chamorro y la cantante y trombonista Rita Payés, interpretando Lágrimas Negras, un bolero muy famoso que compuso Miguel Matamoro y que estrenó en 1930. Desde entonces se ha versionado en infinidad de ocasiones. Y este bolero pues tiene historia. Matamoros dice que lo compuso en un hostal cuando escuchó toda la noche el llanto de una mujer en la habitación contigua. A la mañana siguiente preguntó la historia de tanta tristeza y supo que fue porque esa mujer supo que lloraba tanto porque su enamorado la había dejado por otra. Justo en cono y en mis sueños te colmo y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extraño.